Llegamos al lugar que soñamos y fue el sueño de todos y fue duro llegar. Vamos a seguirlo construyendo porque el mundo es difícil y es tiempo de seguir y avanzar. Me quedo porque elijo ser parte y no elijo alejarme y gritar desde atrás. Y elijo, como siempre fui de frente, igual que lo hace mi gente, el frente del general. Vamos de frente, juntos podemos hacer mucho más. Vamos de frente, fuimos, somos y seremos obreros de nuestro futuro. Me quedo porque creo que esto puede ser lo más bello si se lo dejan dar. Mañana ya vendrá más mañanas porque nuestro futuro está por comenzar. Tenemos esperanza y corazones y más de un millón de razones para salir a ganar. Podemos ganarle a la incultura que hace a la vida dura, no nos deja soñar. Vamos a llenar de niños cada escuela, vamos a alzar la bandera como hace algún tiempo atrás. Vamos de frente, juntos podemos hacer mucho más. Vamos de frente, fuimos, somos y seremos obreros de nuestro futuro. Vamos de frente, juntos podemos hacer mucho más. Vamos de frente, somos y seremos obreros de nuestro futuro. Vamos de frente, juntos podemos hacer mucho más. Vamos de frente, fuimos, somos y seremos obreros de nuestro futuro. Vamos de frente, hacer mucho más. Vamos de frente, fuimos, somos y seremos obreros de nuestro futuro.